down. Esto que termina es Thieves, es Ministry, música industrial en la elección de Tornaporte hecha por Proto People. Renata y Leonardo son los invitados hoy en Clicaporte. Recuerden, arroba Clicaporte con CK es nuestro Twitter. Chequen el video que grabamos aquí en el Estudio B, gracias a Pau Maqueda y Alex Compeán. La canción es Mi Nuevo Capricho, también está en el canal de YouTube de Ibero 90.9. También hay fotografías, entren a ver el playlist y los videos de estas, de estos son aportes que vamos a poner en el blog de Clicaporte. Proto People, recapitulando, son este dúo de Ciudad Satélite, son pareja, Renata y Leonardo. Tienen el álbum editado en Intolerancia, un gran arte que oscila, decíamos, entre el neón de algo que podría ser MGMT y el neón de Nina Hagen, así de transgeneracional, así de esquizofrénico, entre Televisa y Poltergeist. Y sí, Poltergeist. No, o sea, como entre la nieve de la madrugada. 880. Exacto, exacto, claro. Y entre el, como ese colorido kitsch de Televisa, entre las películas de en película del sí. canal de Cablevisión, sí, donde sí, te muestran sí. cine mexicano, que dices, ¿y esto en qué momento de la historia de México se hizo? ¿Quién lo vio? ¿Para quién estaba dirigido? ¿Qué pedo con eso? ¿Han visto la película de Adán y Eva de, no, del cine mexicano? No. Si la ven en una librería Péndulo, en un Gandhi, cómprenme eso. El soundtrack es como una especie de free jazz, como un Miles Davis. Ya. Yeah. Las fotografías son Technicolor, como Pierre Gil, como yeah. este arte kitsch brilloso. Sí, sí, sí. Órale, como, que suena bastante bien. Sí, sí, ¿no? Y son, todo el tiempo son Adán y Eva como en el paraíso, así como tentando, o más bien a punto de caer en el pecado. Y siempre hay una voz en off, así que los regaña, como de... Que por ahí yo vi un video que ustedes tienen en Proto People donde hay como esta voz en off como de Claudio Brook. Ah, es así como de... Sí. ¿Qué es Proto People? Claro, claro. Sí, igual es cuestión de simplemente llevar al espectador a otro lugar, ¿no? Sí. No a lo típico, ya sea sí. a través de un ruido, de un visual, pues ofrecer algo diferente. Que en esta película de Adán y Eva es como la voz del creador. Sí, claro. Dice, Adán, no obres mal, piensa antes de hacer. Eva, no toques esa manzana. Habrá que verla. Adán y Eva. La verdad es que tuiteamos la liga de eso. Órale. Gran película. Muy psicodélica. Más la ves en la madre y dices, ¿qué es eso? Ideal, la hora del Pacheco. Un domingo, ah, claro, un domingo en la mañana. ¿Cómo no? Nos apuntamos. Esas veces que dices, el sí, programador vamos. En película está pensando en todos los Pachecos. Exacto. Que están viendo tele esta hora. Sí, sí, vamos. Adelante, Cacahuati. Pues, algo más que decir sobre Proto People. ¿Quién les produjo el disco? ¿Es autoproducido? ¿Es casero? Es producido con Esteban Crunchy López de Los Tacapulco. Tenemos ahí una muy buena relación de ese tiempo. Yo ya llevo tocando muchos años. Y estábamos buscando, aparte, lo hicimos precisamente con él porque parte de la buena relación, todos los sonidos eléctricos, digitales, programación, etcétera, etcétera, pues son creados de esa manera, pero no queríamos perder nuestro lado grunge, porque también somos bien grunge, nos encanta. Queríamos que sonara más cochinote, más un poco garage. Más podridón, no necesariamente electro per se, ¿me explico? Entonces pues fuimos con Crunchy, le platicamos más o menos de qué iba, lo escuchó y la verdad es que nos agarró la onda súper chido. Increíble con él. Crunchy. Hicimos muy, muy, muy buena, buena y equipo de trabajo. ¿Su foro favorito para tocar? Ah, bueno. ¿Dónde la gente lo que? Exacto, donde haya, donde se pueda. Nah. No, la verdad que nos gusta el Imperial, porque siempre hay ahí oportunidades. Pero hemos estado dando la vuelta en los circuitos de la ciudad. Y hay nos gustó mucho lugares. El Film Club Café. En Caradura está padre, en Satélite está el Film Club, que es un muy buen foro de sí, arte excelente. También. Y sí, pues más bien nosotros loqueamos donde nos pongan. O sea, donde nos pongan nosotros vamos a hacer la última toca de todos los tiempos. Exacto. Nos pueden, podemos morir bajando del escenario. Exacto. Fulminados por un rayo. Entonces, damos todo. Nosotros nos damos todo en el escenario. Realmente es una entrega explosiva, intensa, energética y un poco tétrica, porque no. Sí, en el siguiente cartel de un Vive Latino, un Marvin, un festival del sí. Ajusco, yo que sé, se encuentran a Proto People, denles una checada. Sí, cómo no. Y vamos a seguir pendientes de ustedes en Clicaporte, en Mercado Negro, donde sea. Muchas gracias. Muchas gracias a Renata y a Leonardo por venir. Acuérdense del Twitter de este programa, @clicaporteconck. Yo soy Uriel Weissel y este programa suena todos los martes de 10 a 11 de la noche. Son las sesiones de música portátil de Ibero 90.9. Nos despedimos con una de los Pixies de su último álbum en forma antes de que empezaran estas reencarnaciones bastardas. Exactamente. Pero qué discazo. Un discazo. De hecho, ese disco está grabado totalmente en París. Andaban en París, allá lo hicieron. Y pues la verdad somos fans, te decíamos, del grunge y todo sí, eso. Sí, no podíamos dejar el grunge a un lado en estas canciones. Por eso escogimos este tema. Somos muy fans de Nirvana, nos gusta muchísimo Soundgarden, Alice in Chains. Pero realmente pues escogimos a los Pixies, que también nos encantan, porque tú sabes, lo que decías del póster, seguro eres fan, te gusta. Ellos ofrecen unas estructuras muy diferentes. A nivel de composición. Una composición magnífica y este disco es una cosa espectacular. Genial. Para nosotros, la verdad, es para echar la lagrimita y sí. para más motivador al cerebro. Todo pasa en ese disco y es delicioso, no importa la hora, el día, el mood, siempre es bienvenido. Rompe el mundo. Con nuestra relación con el grunge. Los Pixies. Hasta luego. Sesiones de música portátil. Explicaporte. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. Mórbido. Radio Mórbido. Buenas noches, yo soy Ricardo Farías, me dicen El War, y bienvenidos a Radio Mórbido, este programa dedicado a la cultura del terror, a la fantasía, a las entrañas, a la sangre, a la oscuridad, a todo eso que siempre tienen miedo de decir que les gusta. Muy buenas noches, bienvenidos al programa 100. Somos centenarios. Yeah. Yeah. Eso. Yeah. Oigan, bueno, déjame darles la información institucional. 529-2599 es el teléfono en cabina. Ya saben que toda la información digital de Mórbido la encuentran en www.morbidofest.com. En Twitter nos encuentran en @morbidofest. Y ya saben, el clásico hashtag Radio Mórbido. En facebook.com/morbidofest también nos encuentran. Ya saben, Cuthberto y sus zombies los acompañan todos los martes a las 11 de la noche. Y bueno, tenemos, como les decíamos, un programa dedicado a el 100, a los 100 programas de Mórbido. Y bueno, pues quisiéramos agradecer a todas las personas que han sido culpables de esta catástrofe, de estos 100 programas infectando las mentes. A todos los que han hecho posible este programa en algún momento y en algún lugar. Morín, donde quiera que estés, te mandamos un abrazo. We love you. Ea. A la señorita Carla Sanay. Cada vez menos, Morín. Le mandamos un abrazo muy especial a Claudia, que vino un solo día al programa de radio. Se espantó, dijo, ¿quién son esos güeyes? Enfermitos. Y nunca nos volvió a hablar. Roca Sarín, que fue productor de este programa, le mandamos un abrazo también. Agustín Peña, que ha creído en este proyecto, no sé por qué, pero bastante tiempo. Le mandamos un abrazo. Adrián Blanco, que se tuvo que ir de nerd a hacer tarea. Peter, donde quiera que nos esté escuchando, un abrazo. Santo, Almendra, Fo. Mi querido Borlita, Alex, Cari, Ome, tabasqueña de mi vida, te mandamos un abrazo. Y en cabina, por supuesto, voy saludando a la tripulación de esta noche. Miss Bren Moller, buena noche, ¿cómo estás? Feliz de estar en este programa número 100. Yeah, muy bien. Ya saben, a la Miss Bren Moller la encuentran en @BrenMoller. Maestro Guisa, buena noche, ¿cómo estás? Yeah. Más de 2 años nos tomó llegar al programa 100, pero aquí estamos y en el 666 estaremos aquí todavía. Eso estaba pensando, si llegamos al programa 666, ¿se acabará el mundo? Es el fin del mundo. Sí. Sí, ¿verdad? Es muy probable. Ese programa lo transmitirán Bernardo Esquinca y Royce, solitos. Un abrazo al señor Esquinca, si nos escucha, le mandamos un abrazo. Y bueno, aprovecho también para saludar a @Royce con Z, maestro Royce. ¡Ay, ay, con bagua! ¡Om kawa! ¡Ja! Me estaba limpiando la garganta. Muy bien, señorita Dragonfly, no tiene micrófono, pero hacemos un wave. Muy buena noche, Dragonfly, que está también aquí en cabina. Doctor Beltrán, buena noche, ¿cómo estás? ¿Qué tal, camaradas? Por fin estamos listos para empezar un programa Cúrame. Lleno de emoción y de energía con estos capítulos selectos que tenemos para hoy. Y enfermedades. Cúrame con esta longevidad que me está matando, doctor. ¿Cómo cúrame? ¿Qué pasó ahí? @doctor_Beltrán, ahí encuentran al señor y doctor Beltrán. Y además tenemos un invitado especial que debo decir que nos da muchísimo gusto que esté acá, Salvador Director digital de Mórbido Fest, maestro Salvatore, arroba J-A-W-D, ¿es correcto? No, D-W-D-W. Yo, perdón, siempre me confundo, acuérdate de la dislexia. Salvador, Salvatore, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos, yo muy feliz de estar por aquí. Creo que es muy auspicioso que la primera vez que estoy en Radio Mórbido es el número 100, entonces se me hace muy emocionante. Esperamos invitarte en cada centenario. Gracias, nos vemos en 2 años a todos. Bueno, ya saben, en los controles está el señor Rick Marín. Buenas noches, caballero. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Esa voz de rocker. Y bueno, el señor Rocco también aquí, ya saben, en la selección musical de esta noche. Pero bueno, como decíamos, es el programa 100 y pues vamos a arrancar. Se trata de un número abundante. Fundación del sistema de porcentajes. Es la suma de los primeros 9 números primos y el cuadrado de 10. 100 es la temperatura de grados centígrados que necesita el agua para hervir. 100 es el número para llamar a la ambulancia en Bélgica y la policía en Nepal. 100 es el número de capítulos que necesita una serie de TV en Estados Unidos para poder tener sindicato. 100 son las veces que Pablo ha visto Veneno para las Hadas, que Royce ha devorado Battle Royale y War leído Watchmen. 100 son los programas que Radio Mórbido ha infectado sus mentes. Ya estamos de regreso en Radio Mórbido. Y esto que están escuchando, a ver, déjalo tantito nada más, así un segundito. Old school. Yeah. Es un clásico, es todo un clásico. Es, no solo es un clásico, es parte de la banda sonora de el gran anime, serie llamada Cowboy Bebop. Y fue el primer fondo que escuchamos alguna vez en un programa de Radio Mórbido, así es que estamos haciendo también recuerdos. Y bueno, debido a que es un programa especial, tenemos regalos de aniversario. Queremos agradecer a pues, nuestros amigos de diferentes lares que nos van a hacer llegar regalos. Ya les vamos a contar al respecto. Un abrazo al señor Amra Style, que nos tiene algunos regalitos, mi querido Pablo. Sí, tenemos no un tatuaje, que hubiera estado increíble, pero increíble. Tenemos una t-shirt y una sudadera originales de Amra. Más adelante les diremos en qué bloque se regalan, pero muchas gracias a Amra. Tenemos de nuestros amigos de Netflix también 10 suscripciones por 6 meses a Netflix, que también les diremos a lo largo del programa en qué momento se regalan. Warner Home nos manda Blu-rays, DVDs y juegos que ustedes van a poder decidir si los quieren para PlayStation o para Xbox. ¿Me preguntas también específico o al...? Al que se los gane nos va a poder decir si los quiere para Xbox o para PlayStation. Maldita sea. Y tenemos también de Editorial Planeta Tusquets y Pai 2 para toda la gente que todavía lee en este país. Yeah. Grandes paquetes porque se llevan 5 o 6 libros en cada uno de estos paquetes. También los iremos regalando. La dinámica va a ser muy fácil. Ya ven que nosotros no nos hacemos del rogar y queremos mucho a todos nuestros fans. Entonces, cada vez que vayamos a regalar algo, lo que ustedes tienen que hacer es mandar un mail a promociones@morbidofest.com. promociones@morbidofest.com, poniendo en el subject: quiero tal paquete de libros, quiero tal película, quiero tal videojuego. Y el primero que entre a nuestro correo será el que se gane el regalo. Los regalos estarán disponibles en el Distrito Federal, en nuestras oficinas, a partir de este jueves. Tienen ustedes que ir por ellos, mandar a su tía, a su prima, a su mamá o a quien ustedes quieran a recogerlos. Oigan, rápido, un abrazo al maestro Alfonso Escudero, que nos dice que nos puede regalar una foto de Royce de niño. Por favor. Y eso sería brutal. Que sea el goodie del programa número 100. Digo, y se la regalamos enmarcada. Habíamos discutido el rifar también una cena con Royce. Sí. Ahora, yo creo que Royce no fue niño. Yo creo que ya nació adulto, así siempre, como es. Siempre fue un señor. Claro. Exacto. Ajá. Sí, pero bueno. Hay oigan. Mía y todo. ¿Cómo es el programa 100? La dinámica de este programa, lo que vamos a hacer es tratar de recomendar 10 recomendaciones mórbidas en diferentes plataformas: literatura, cine, televisión, cómics, videojuegos. Y vamos a ir con cada uno de los especialistas de esta gran mesa, pues recomendando cosas. Y vamos a empezar con la literatura. Aprovecho justamente el primer paquete que vamos a regalar. Es una colección de Paidós que se llama Paidós Pop, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 libros dedicados a diferentes, digamos, temas de la cultura pop, desde Alicia en el País de las Maravillas, pasando por True Blood, The Big Bang Theory y La Chica del Dragón Tatuado. Es una colección bastante interesante de reflexión al respecto de estos temas. Y pues bueno, pues el que nos escriba ahora se va a llevar esa, pero vamos a las recomendaciones de libros. Las palabras se mezclan con la oscuridad y cada monstruo de la literatura cobra vida. 10 libros son parte de la selección de Mórbido para acercarnos a la maldad. Bueno, pues la recomendación de libros va a ser del señor Rick Marín, así es que le vamos a ir apedreando su lista, pero pues a ver qué tan machín nos sales con tu lista. Ricardo Marín, coproductor de este programa, adelante. Qué amable, gracias. Pues la primera recomendación que yo quiero dar es un clásico moderno, se llama World War Z, de Max Brooks. Creo que todos estamos de acuerdo que es un libro pues brutal en muchos aspectos, quizás en geopolítica no tanto, pero en todo lo demás, en narrativa, a mí se me hace espléndido. Ese es el número 10, digamos, van sin ninguno en particular. La número 9 es un clásico también, pero no tan moderno, se llama Frankenstein or the Modern Prometheus, de Mary Shelley, otro que es obligatorio leer, aunque sea por pura cultura. Por pura cultura. No, es más, el que no lo haya leído, apague el radio ahorita. Sí, por favor. No lo queremos volver. O sea, por favor, no nos escuche. Después me gustaría recomendar también una novela brutal, brutal, brutal, que se llama Psicópata Americano, de Bret Easton Ellis. Si pueden leer aún más de Bret Easton Ellis. Buenísimo. Es increíble. Me gustaría señalar en específico la escena donde agarra con un... donde deja hambrear a un hámster por muchos días. Ah, yo pensé la de Huey Lewis. No. No. Spoilers. Sí, exacto. Spoilers. ¿Saben que la gente no lee? Ay, pero salió hace 10 años, Pablo, ¿no? 20 años. El libro salió hace como 20 años, más o menos. Ya, oye. Sí. También me gustaría recomendar una novela de Philip K. Dick, que se llama Ubik. Súper, muy, muy, muy conceptual, sumamente interesante. Un tratado interesantísimo. En verdad, lo recomiendo ampliamente. Lean a Philip K. Dick y van a ser más felices. Exacto. O infelices, pero es una joya. Exacto. En general, Philip K. Dick tiene una bibliografía fantástica. Él hizo Do Androids Dream of Electric Sheep, que luego se hizo Blade Runner. Vaya, obligadísimo. Spoiler. Spoiler. ¿Es un robot? Sí. Ay. El siguiente libro que me gustaría recomendar es un clásico de Stephen King que se llama El Resplandor, The Shining. Ese... pregúntale a cualquier friki, es buenísimo. Pregúntale a cualquier especialista en literatura y te voy a decir que es una novela completa e increíble también. Por cierto, King odiaba a Kubrick con todas sus entrañas. Es que la hizo mejor. Es mejor. Ay, la versión de Kubrick. No. Más porque no tenemos el tiempo, porque si no... Sí, exacto. La próxima recomendación que me gustaría dar es I Am Legend, del clásico también Richard Matheson, que desafortunadamente pues ya no está. Pero también de ahí se basaron para hacer varias películas, una muy buena con Charlton Heston. Y bueno, quienes no tenían dinero para pagar los derechos hicieron una que se llama The Night of the Living Dead, sí, de George A. Romero. Que también resultó en cosas increíbles. ¿Qué más, mi querido Marín? Seguiría con H.P. Lovecraft, esta novela. De todas las que había, elegí At the Mountains of Madness, una cosa que no, todavía no me saco de la cabeza, aunque la leí hace ya mucho tiempo, pero aún así me perturba mucho. Luego, uno que acabé recientemente, que es The Road, de Cormac McCarthy. Es un... exacto, es visceral, es cruel y es muy, pero muy humano. Se los recomiendo mucho. Es la definición de rudo, completamente. Exactamente, sí, sí. Pero rudo, pero rudo, combinado, crudo, combinado, ¿no? Con lo, sí, suave, sí, sí. Pero muy suave. Trata de ser muy suave en esencia también. Después, I Have No Mouth and I Must Scream. De un... O sea, ¿es rudo y cursi? No. Es vegano, sí, de closet. Óyeme. Óyeme. ¿Qué te pasa, Pablo? Me gustaría seguir con I Have No Mouth and I Must Scream, de Harlan Ellison. Harlan Ellison lo conocerán porque él se puso su nombre en los créditos de Terminator. Muy chistoso. Pero esta novela es igual brutal, brutal, brutal, cruel, cruel, cruel. De más adjetivos, no puedo describirla completamente. Y por último, el top 10 brutal, ¿verdad? Sí, ese sí. Top 10 es de brutal. Brutal. Elegí puras cosas brutales. Por último, un clásico, Neuromancer de William Gibson. Muy bien. Bellísima. Genial. Cosa. Brutal. Brutal. No entiendo por qué no está clásico. 50 sombras de Grey, la verdad. Mira, no. Tuve que poner un filtro. Yo creo que War hoy sufrió un sugar rush. Perdón, radio escuchas. Olviden lo que acaban de escuchar. Yo lo que sí les voy a decir, y no les voy a decir el nombre de ninguno de sus libros, pero si quieren leer algo realmente brutal, busquen a Dennis Cooper. Dennis Cooper. Y se los dejamos de tarea, luego nos comentan qué les pareció. Me parece muy bien. Bueno, pues ese fue el top 10 de libros. Va a haber una publicación en morbidofest.com en donde van a estar estos y los que hemos decidido llamar menciones honoríficas, que no entraron en el top 10, pero que están por ahí todavía. Así es que gracias, mi querido Rick, por esa lista. Y vamos ahora con el doctor, con el más enfermo de esta mesa y las enfermedades más mórbidas. Un mundo microscópico que viaja rápidamente de persona a persona, ocasionando estragos en la salud de sus huéspedes. Les mostramos 10 de las enfermedades más terroríficas presentes en nuestro mundo. Bueno, pues vamos a escuchar las recomendaciones. Si se quieren enfermar de algo mórbido, por favor escuchen al doctor Beltrán. Pero antes, decir, como veníamos diciendo al principio, hay muchos regalos. Y bueno, pues la gente de Warner Home nos manda el paquete Terror Clásico 70s, 80s. Y bueno, más. Pues la verdad, y más. La verdad está buenísimo este paquete, El Resplandor. Creo que es el mejor, ¿no? El Resplandor en Blu-ray, Poltergeist en Blu-ray, Viernes 13 y Pesadilla en la Calle del Infierno. Exacto. Nada más. Ya saben, promociones@morbidofest.com si se quieren ganar este paquete. Sean los primeros. Así es que, doctor, ¿cuáles enfermedades nos recomiendas esta noche? Aunque es muy difícil tratar de seleccionar 10 enfermedades, puse número 10, la hipertricosis, puesto que esta es una enfermedad en donde se produce mucho pelo, sobre todo en la cara y en otras áreas, y es la inspiración para la generación del mito de los hombres lobo. En siguiente término puse a la porfiria, que es una alteración de la sangre que ya tratamos en la columna de Desde el Quirófano, y bueno, es la inspiración para la formación del mito del vampiro, estas gentes muy pálidas, con dientes deformes, orejas puntiagudas y un problema ahí con la luz del sol. ¿Y la hemofilia no? ¿Es parecida, no? Tenemos también la hemofilia. Bueno, les quedó en las menciones honoríficas. Puse también como número 7 a todas las distintas características demencias, en donde puse en primer lugar al Alzheimer, puesto que es terrible que vayas perdiendo esa capacidad para tener contacto con los demás y que no sepas ni siquiera el nombre de las cosas. Es sumamente terrible. En siguiente término, yo menciono a la peste negra, puesto que fue causante de una mortandad de más de 25 millones de personas en Europa, casi 60 millones en Asia. Y todo por un problema de contagio a través de la Yersinia pestis, que venía en las pulgas, que a su vez venía en las ratas. O en los perros o en los gatos, etcétera. No sé. Mira, los humanos son los peores y son los que la contagiaban. ¿Alguna vez han tenido pulgas? Sucios, sin digo, duda. La peste ha sido una de las enfermedades que ha transformado la faz de la Tierra. Europa se quedó, digo, por ejemplo, hay un pueblo en Italia que se llama Bérgamo. Exacto. Donde murieron Bérgamo, con B grande. Donde murió el 98% de la población. Sí, claro. Y todos los murales que hay adentro de las iglesias son de estas danzas macabras, de estos esqueletos que hacían todas las labores de los humanos, porque la peste prácticamente acabó con Europa. Y estuvo a punto de terminar la humanidad con esa terrible De hecho, infección. Las canciones de cuna... Qué lástima, ¿no? Las canciones de cuna, la mayoría, tienen que ver con las pestes del siglo XVI. Muy bien. Es excelente. Además, la famosa peste bubónica se le denomina así porque es una infección que da en los ganglios, se tornan de color negros y se les llaman bubones. Bubos. Por eso. Muy bien, siguiente. ¿Qué más, doctor? El síndrome de Proteus, lo que conocemos como elefantiasis. Creo que todos hemos visto esta clásica película. El hombre elefante. Y esas deformidades faciales que terminan por llevar a la muerte a las personas. En punto número 5, perdón, números, bueno, ya perdí la cuenta. Que sea, no importa, doctor. El síndrome de Lobstein. Sigue. Que es la osteogénesis imperfecta. Es lo que conocemos como huesos de cristal. Estas personas que no pueden incorporarse. ¿No? No, al revés, todo lo contrario, sí, ¿no? Sí, sí. Es estas personas que rompen, se fragmentan sus huesos de manera muy, muy fácil. Como la película esta. Como el de esa película de Emma Sherman, ¿no? Unbreakable. Unbreakable. Exacto, perfecto. Mr. Glass, a.k.a. Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, buenísima, ¿no? En siguiente término tengo el síndrome de Munchausen-Meyer o fibrodisplasia osificante progresiva. Uh-huh. Imaginemos que de manera lenta pero progresiva van todos los músculos, tendones, ligamentos y articulaciones calcificándose. Entonces la persona poco a poco se va volviendo piedra. Realmente ¿cómo es se esto. Llama el síndrome? Es el síndrome de Munchausen-Meyer o fibrodisplasia osificante progresiva. Munchausen-Meyer. A ver, Munchausen-Meyer. Repítalo. Munchausen-Meyer. Munchausen-Meyer. Sale lo austriaco aquí. Sí. Yeah. A ver, ¿cómo se dice? Munchausen-Meyer. ¿Brent Moller? ¿Mm? ¿Cómo? Munchausen-Meyer. Munchausen-Meyer. Ok, muy bien. Bueno, la siguiente. Ayúdanos con la pronunciación del siguiente, que según yo... Creutzfeldt. Creutzfeldt-Jacobs. Creutzfeldt. Eso. ¿Creutzfeldt? Sí. Weissensdicht. Okay. Todos conocemos esta enfermedad Creutzfeldt. Como... Creutzfeldt-Jacobs, como la encefalitis espongiforme bovina. La esa me encanta. Las si tu enfermedad tiene tres nombres, está increíble. Sí, sí, sí. El cerebro de Bob Esponja, es eso, ¿no? Realmente, y lo terrible de esto es de que está ocasionado por una cosa que no está viva, es una proteína lo que genera esta eso infección. Eso es por el canibalismo, ¿no? De las vacas. ¿O no? Esa es una de las muchas ¿ya teorías? ¿Ves por qué es vegano Rick Marín? La infección por priones, eso es algo verdaderamente increíble. Y además de que esta es una de las posibles explicaciones para la formación de zombies. Más adelante tocaremos algo semejante de esto. ¿Y con qué cierras, doctor? Tengo dos más para terminar. El síndrome de Ondina o síndrome de hipoventilación alveolar central congénita. Que son estas personas que no tienen control autonómico de su respiración y si se duermen, pueden fallecer porque no pueden respirar. Sopas. Y finalmente, la número uno, la catalepsia. Ándale. Nada más terrible que imaginarse estando despierto y que te entierren vivo. No, bueno. Hijos del mal. Como no, el pobre Joaquín esto. Pardavé. No, eso es una leyenda. Esa es una leyenda urbana. Esa es súper urbana. Pero bueno, oigan, estas fueron nuestras dos primeras listas. Vamos a escuchar esto. Radio Mórbido. Mórbido. pusimos canciones favoritas de Mórbido y esta fue Crimson Ghost de los Misfits. Yeah. Oigan, muchísimas gracias a toda la gente que nos comenta por Facebook, por Twitter. Lamentablemente hay tanta información que no podemos leer los mensajes de todos, pero de verdad los aceptamos con amor. Y por eso Mórbido. Les tenemos tantos regalos. Exactamente. Como oigan, siguiente. Seguimos con nuestra tercer lista. Es dedicada a la ciencia ficción. Esta la hicimos la señorita Brent Moller y su servilleta. Y acompañando esta lista, otro paquete de Warner Home, el paquete Zombies, que incluye los siguientes DVDs. Soy Leyenda, bueno, que es Blu-ray o DVD, Lollipop Chainsaw y, bueno, también en ese caso de Lollipop Chainsaw estoy hablando del videojuego. Que puede ser para Xbox 360 o para PlayStation 3, el que prefieran. Así es que ya saben, promociones@morbidofest.com. Y bueno, vamos a empezar la lista de ciencia ficción. Esta que puede ser una película que difícilmente se distingue en la frontera entre el terror y la ciencia ficción. Alien, una joya de la cultura pop, sin duda. Estoy hablando de esta película que sin duda cambió la forma de narrar o contar historias sobre el espacio. Y el maestro Ridley Scott cambió también la forma de hacer cine de terror. Una maravilla, Alien, por supuesto, ¿no? La segunda que pusimos fue Blade Runner, una película también un clásico de la ciencia ficción, de la cual Rick Marin ya nos habló del antecedente. Y bueno, por supuesto, una que hace no mucho se filmó, estoy hablando de Duncan Jones y su gran, gran película Moon, que también es una... Increíble. Es espléndida, es maravillosa, ¿no? Como número 4 tenemos Starship Troopers. Yeah. También. Bueno, para que vean, clásico, clásico, clásico. Algunos podrán dudar de la calidad de esta película, pero sin duda no apaguen fue, su radio. Exacto, no fue por otra es cosa, increíble. Sino porque les faltó varo, ¿no? Son bichos espaciales, sí, y un babosos ejército. Y es asquerosos. Increíble. Maravilloso. Pegostioso. Y hablando de otro tipo de película de ciencia ficción, pero sin duda también un clásico contemporáneo, un clásico del cine, Odisea 2001, ¿no? Por supuesto. Sí, bueno, filmada en 1968, ¿no? Mucha Exacto. visión de esa película. La siguiente es Encuentros cercanos del tercer tipo, ¿no? Oigan, perdón, pero para mí, junto Hoy con Tiburón, increíble. Me parece sí. que son de sí. las mejores películas del señor Spielberg. Creo, ¿eh? Sí, creo Yo estoy que con es Pablo una... en esto. O sea, una de las mejores películas de Spielberg no le quita lo lame. Ah, bueno, pero ese es Spielberg. ¿Qué quieres que haga? Yo iba bueno. a poner E.T., pero Pablo Guisa me iba a correr del programa. Entonces no lo hice. Oigan, bueno, pues la siguiente película es Dark Sky, sin duda. ¿Te parece lame también, Pablo? No. No, ok. No. Muy bien. Nueva, relativamente nueva. Sí, ¿no? Pero, pero muy, muy interesante. Un clásico también. Seguimos con Fire in the Sky, también una película que ya hace 10 años. Y bueno, otra que sin duda no es tan mórbida, pero teníamos que poner en la lista sí. porque tiene un robot que se deprime, que es The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Y una nave que te transforma en lo que quieras. Ah, y unas puertas que hacen... Ah, lo cual es maravilloso. Y, a ver, The Hitchhikers viene de novelas, ¿no? Sí, hay que aclarar sí, claro, eso. Por supuesto. Pero también. La película a nivel sci-fi es increíble. Sí, es una joya y sí. es increíble que se haya juntado la lana para hacer una película que difícilmente se considera o que podría tener éxito en taquilla, ¿no? Y bueno, y para cerrar la lista... 12 Monkeys. Sí, parece que el señor Gilliam está en todas las listas, ¿no? Pero bueno, Terry Gilliam con 12 Monkeys, que es también una brutalidad Oye, para Brasil, hablar de un adjetivo usado en este programa. Y bueno, dejamos, ¿no? De lado sí, varias, sí, sí. pero esta fue nuestra selección de películas de ciencia ficción. Exactamente. Y bueno, pues vamos a seguir con lo siguiente, mi querido Marín. Emocionantes historias encerradas en pequeños paneles llenos de acción. Estos 10 cómics harán volar tu mente en más de un sentido. Bueno, pues ahí les voy. Esta lista puede ser muy disputada. Ya estoy viendo a lo lejos al señor Salvador García que me está viendo, exacto, sí, que sí, me sí. está tirando unos pulpos de gomitas, pero bueno, recomendaciones de cómics y novelas gráficas no son las 10 mejores, no son las necesariamente las más mórbidas, pero regalo, son 10 regalo que me pueden gustar. Pero acompañado de esta selección, vendrá otro paquete zombie, este de literatura, gracias a la gente de Editorial Planeta. Y este paquete contiene The Walking Dead, El Gobernador, de Jan Bonansiña, del mismo autor de Walking Dead, Woodbury. Para quien ya sabe de qué estoy hablando, Woodbury es un hermoso pueblo en el universo narrativo de The Walking Dead. La siguiente novela que está en este paquete es La chica zombie de Laura Fernández y Zombie Planet de David Walton, también en este paquete. Quien quiera, ya saben, promociones@morbidofest.com. Ok, ahora sí, la lista. Ahí les va. Ahí les va la lista. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? Sí, sí, sí. Muy bien. El primero de la lista, otra vez, no están en orden. Es Lock and Key, un serial... para mí, lo mejor que he leído en los últimos años. Estoy hablando de un serial de Joe Hill, hijo de Stephen King, y dibujado por Gabriel Rodríguez, el chileno Gabriel Rodríguez. Una joya, ¿no? No, ¿coincides? Es increíble. Sí, Joe Hill es muy bien. Three Days of Night, de Steve Niles y Ben Temple Smith. Considero que no necesariamente es la mejor escritura que he experimentado en un serial de cómic, pero sin duda sí el dibujo más provocador, los paneles más provocadores en mucho tiempo. Una de esas veces que la imagen rebasa a la literatura y a la historia. De verdad, es un artista el señor Temple Smith, ¿no? Y de los mejores vampiros que ha habido, ¿no? Porque recientemente los vampiros han caído muy bajo estos vampiros otra vez recuperan. Bueno, de este no quiero, no es necesario, ni necesita explicaciones. Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons. Lo vamos a dejar así, ya todo el mundo sabe la importancia. Lo mismo que The Dark Knight Returns del maestro Frank Miller. Aplausos. Aplausos, por supuesto. La siguiente, en el quinto lugar, está Chew, de John Lyman y Rob Guillory. Un cómic bastante interesante de un policía en Filadelfia que todo lo que come lo lleva a tener impresiones visuales. De verdad, se lo recomiendo. Muy divertido, terrorífico, gore y maravilloso. En el sexto lugar, un clásico para mí, el señor que me llevó al mundo de los cómics, me refiero a Neil Gaiman y me refiero a The Sandman, ¿no? Una maravilla. El amo y señor, sí. El amo y señor. Y bueno, alguien que conocí gracias al maestro Bev, Bernardo Fernández, estoy hablando de Charles Burns y su gran, gran novela Black Hole. Si alguien tiene monstruos, y en algún momento de la adolescencia es donde más se manifiestan. Así es que es una novela brutal, maravillosa, dibujada. Increíble. Brutal. Brutal, brutal, brutal. Con precisión. Exactamente. En octavo lugar, The Walking Dead de Robert Kirkman, Tony Moore, ya no más, y Charlie Aldard, ¿no? Sí, sí, sí. La novela o el serial de cómic que ha logrado sobrepasar los 100 issues y que sigue y sigue y va a seguir, yo creo, durante un tiempo más. Un gran éxito y, bueno, después de todo lo que ha provocado a partir de la novela. Y aquí sí aplica, perdón, brutal, ¿sí? Brutal. Sí, brutal. Sí, sí. Esta sí no tiene corazón. No tiene corazón, y donde lo menos importante son los zombies, pero lo más importante justamente es cómo los más crueles son los seres humanos. En noveno lugar, Sin City, otra vez de Frank Miller, otra de esas novelas que cambió al cómic. Y por último, From Hell de Alan Moore y Eddie Campbell, ¿no? Otra también clásica, Jack el Destripador haciendo de las suyas. Hay algunas menciones honoríficas por ahí. Mi querido Salvador menciona una que para ti se quedó fuera. Una. Fable. O sea, Fables es una representación increíble de lo que pasa Arkham cuando Asylum. Le cuentas a los adultos. Arkham Asylum. Killing Joke. Okay. Gran Killing Morris. Joke. Killing Joke, ok, sí. Ahora, sí. Todo esto vendrá en el post que se publicará terminando el programa, para que también ustedes ahí nos puedan comentar qué opinan de estos top 10, cuáles creen que faltaron y cuáles creen que sobraron como encuentros cercanos del tercer tipo. Muy bien. Bueno, ya saben dónde va a estar el post. 529-2599 es el teléfono en cabina. Seguimos aquí festejando 100 programas y vamos a un corte. Regresamos. Esto es Radio Mórbida. Radio Mórbida. We'll be right back. Twitter. Arroba Mórbido Fest. Hashtag Radio Mórbido. Minutos de este programa, que desgraciadamente no son 100 como el programa, pasan rápido y entremos a el top 10, igual sin ningún orden específico de cine de terror y los regalos que lo acompañan. Tenemos tres regalos para este top 10. El primero es el paquete Pesadilla en la Calle del Infierno en Blu-ray, que incluye todas las películas de Pesadilla en la Calle del Infierno, incluyendo la última, ¿no? Con Earl Haley en el papel de Freddy. Ya saben, promociones arroba morbidofest.com, diciendo que quieren el paquete. Tenemos el paquete Exorcismos, también en Blu-ray, que consta de El Exorcista, que cumple 40 años este año, y la película favorita de Joaquín López Dóriga, El Rito. El Right. El Huay. Entonces también promociones arroba morbidofest.com. Y tenemos la playera y la sudadera de el maestro rayador Amra Style, que también se va en este bloque. Ouch. Al mismo mail. Claro, en el subject pónganos cuál es el paquete que quieren, porque si no lo ponen, no se lo ganan. Vamos al top 10. Este top 10, igual que los anteriores, está hecho en base a los 100 programas de Radio Mórbido y a los gustos personales de los que hacemos este programa. Cualquier variación muy grave pues se debe a que ustedes no son parte de este programa. Y entonces su opinión no fue tomada en cuenta para hacer este top 10. Eres Evil Pablo. Pero en nuestro post de la página pueden poner todos sus comentarios. Mentadas. Mentadas y sus opiniones de por qué no debería de ir Encuentros Cercanos del Tercer Tipo en ningún top 10 en la vida. En el número 1 decidí poner Dust Devil del maestro Richard Stanley. Qué polvoroso. Un absoluto clásico. Si no la han visto, la tienen que ver. En el número 2, Hellraiser. Yeah. En el número 3, el Hellraiser moderno, que es Event Horizon. Por eso, porque nos quitaste Event Horizon, lo tuvimos que poner en cuántos cercanos del tercer tipo, Pablo. Muy bien. Nos quitaste. Lo podríamos haber puesto dos veces. Ese es el punto del Event Horizon, que convive en dos universos. Exacto, se dobla el universo. Para el número 4, Suspiria, de Darío Argento. De Darío, digo, yo podría haber hecho un top 10 de las películas de Darío. Solo de Darío. Pero pusimos Suspiria. En el número 5, El Resplandor, que ha aparecido en más de 30 de los programas que hemos hecho. What's up, Doc? En el número 6, El Exorcista. Qué buen número para El Exorcista, el 6. En el número 7, Halloween 2. Una de mis películas favoritas de terror, por mucho, ¿no? Creo que Michael Myers es donde mejor luce. Y creo que Jamie Lee Curtis es donde mejor grita. Entonces, por eso se ganó un honorable número 7. Yeah. En el número 8, una película que salió hace bien poco tiempo, pero para mí tiene los tamaños para estar en cualquier top 10, y es Stoker. Chang-woo Park. Hon. De hecho, acaba de salir en Blu-ray y DVD, entonces para todos ustedes que son que la no mayoría la que no la vieron, la pueden ir a ver ya en Blu-ray y DVD. Stoker, imperdible. Increíble. Cabin in the Woods, en el número 9. Una película que a mí me parece un clásico contemporáneo. Buenísimo. Y una de las mejores películas de los últimos 10 años. In Just Whedon We Trust. Y de pronto el que no opine que es una buena película, podríamos utilizar el adjetivo y la frase que pues es que no la entendió. Y en el número 10, para no dejar el caso mexicano fuera y a uno de los grandes maestros del terror, tenemos a Veneno para las Hadas, de Carlos Enrique Taboada. 100 son las veces que Pablo la ha visto. Muy bien. Oye, está muy bonito tu... listado, mi querido Pablo. Bonito no sería el adjetivo. Brutal. Ay, bueno. Brutal. Uber brutal, infra brutal, hipo brutal. Bueno, pues vamos a lo siguiente, ¿no, mi querido Rick? Ojos inmensos y colores brillantes llegan para ilustrar las mejores historias desde Japón. Les presentamos 10 obras del anime seleccionadas por Mórbido. Roy-san. Hi. Hi. Arráncate, por favor, en español esta vez, mi querido Roy. Sí, es que luego... I lost in translation. Sí. I'm confused. Sí, sí, sí. Échatelo. Bueno, venga. El anime es también complicado. Hay como muchas películas muy buenas. Podemos decir que casi de un solo director podemos poner todas. Pero bueno, un poco me fui así como una parte sentimental y una parte así como de lo más nuevo a lo más antiguo, digamos. Y en primer lugar yo considero a Akira... del maestro Katsuhiro Otomo, sí, sí, como sí. La obra maestra del anime. La primera película que hizo que este género fuera ya como no de niños, más para adulto y con un tema increíble, ¿no? La película es brutal también. Luego la serie... la serie Death Note. Es una Note. Infección, aguas con Pontypool, sí, acuérdense. Sí, Pontypool. Exacto. La serie de Death Note, tanto el manga como el anime, como la serie de televisión más que la película. Y después hicieron películas con actores. Es excelente Death Note. Del maestro... ay, se me fue el nombre ahorita, ¿eh? ¿Qué tal? Paprika. Paprika, que es así como uno de los precursores de... Dicen ahí de... De Inception. Inception, ajá. Que es que lamentablemente murió este director y que... Que es que Nolan no la había visto. Ajá, sí, claro. Uh-huh. También él hizo otra película, Perfect Blue, que también es como Black Swan. Pero 10 años antes, ¿no? Sí, coincidencias. Que es que Darren Aronofsky no la había visto. Para variar. En número 4 está esta nueva serie que es muy reciente, pero ya es un clásico también contemporáneo, que se llama Shingeki no Kyojin. Es una historia también, es así, brutalísima. Ajá. Brutal. Sí, uber brutal. Causa depresión verla, pero es increíble esta serie. Que también, bueno, fue un manga y ahorita es un anime que tiene muchísimo éxito en Japón. En el número 5 está Ghost in the Shell, que también es uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción. Inspiró a Matrix y a todos los clones de Matrix. Entonces, Ghost in the Shell es increíble. O los robots también tenemos sentimientos. Otra serie también increíble, que se llama Tekkon Kinkurite, que es un anime y un manga como muy, muy peculiar. Un manga como más europeizado. Y un anime excelente, que además está hecho por un cineasta norteamericano. Entonces, es raro... inspiración francesa y después realizada por un cineasta que es estadounidense. Increíble esta animación. Después, bueno, una animación ya del estudio Ghibli, que por ahí me estaba saltando varias. Pero es. Se va a enojar Miyazaki. Sí. Y ahorita que se retiró, pues está más triste. La tumba de las luciérnagas, que es una película brutal, así depresiva. Brutal. Ajá, una película antiguerra que, bueno. Bueno, ya hasta me estoy poniendo triste. No, ya sigue, la que sigue, por favor, Royce. El número 8 es Mind Game, que puede ser... Iba a ser una grosería, pero no. No, suéltala, por favor. Brutal. Esto es como Mindfuck, más bien. A ver, ¿cómo fue eso? Mindfuck. Ok. Sí. Es una serie rarísima que mezcla como cuestiones bíblicas con ciencia ficción, con la ballena que se traga a una persona y que cuenta toda una historia dentro de una ballena. No, una cosa rarísima, Mind Game. ¿Ya para que Royce diga que es rarísima? Sí, okay, es porque bueno. está muy fucked up. Exacto. Sí, número 9, maestro. En el número 9 está Summer Wars, está como anime con mezcla de ciencia ficción y cuestiones de redes sociales, del fin del mundo también. Bastante interesante Summer Wars. Y en el número 10 está uno de los clásicos del maestro, el rey del manga, el dios del manga, Osamu Tezuka, que es Metropolis, la versión que él hizo del clásico de Fritz Lang. Uf. Pues, ¿cómo se dice igual en japonés? Metropolisu. Ay, me encanta esa pronunciación. Metropolisu. Bueno, con Metropolisu nos vamos a Make Them Suffer. Esto es Cannibal Corpse. Esto es sí. Radio. Radio Mórbido. En Radio Mórbido, ahora le paso el micrófono al maestro Salvatore, que nos va a dar su top 10 de videojuegos. Maestro Jod, adelante. Muchas gracias, y muchas gracias por esa introducción con Cannibal Corpse, sobre quien he escrito también bastante en Mórbido. La belleza Cannibal Corpse. Bueno, para arrancar con videojuegos tenemos también una colección, que es la colección de Batman Arkham, que incluye Arkham Asylum y Arkham City. Juegazos son básicos para esta generación. Y la persona que se oye puede decir si lo quiere para Xbox 360 o para PlayStation 3. Y es un momento perfecto porque Batman Arkham Origins sale el 25 de octubre. Entonces es como para ir calentando la trilogía, ¿no? Exacto. Ya saben, promociones@morbidofest.com. Y nada más ahora para mismo aclarar, no hay ningún paquete de anime, no estamos regalando anime, no manden mail a promociones diciendo quiero anime. Cuthberto, no hay anime. No hay anime, solo de los que estamos mencionando son los paquetes. Exacto. Muy bien. Así es. Ok, vámonos entonces. Adelante, caballero. De nuevo, no, el orden no es exactamente el particular. Eso sí quiero hacer una mención honorífica muy importante para Amnesia Dark Descent. Ese sí es un juego de survival horror. Brutal. Uber brutal. Sí, claro. Fatal Frame, otro juego de survival horror bastante bueno porque eres una niña. Entonces ahí sí puedes sentir el horror de estar desarmado. En tercer lugar, el que me gusta llamar el simulador de matar zombies, Dead Rising, porque puedes matar zombies con lo que sea. Sí, con una cámara. Sí, les puedes escupir si quieres. Exacto. Te acaban las armas, les escupes a los zombies y, digo, tardas mucho en matarlos, pero se puede. Después otro más o menos de zombies y muy reciente, pero también genial y brutal, que te destroza el corazón, The Last of Us. Sí. Mi corazón sufrió. Plantas contra zombies, yo pensé ahí. Plantas contra zombies, ¿verdad? Estuvo cerca aplicar de llegar a la lista, sí. Exacto. En quinto lugar, uno que mucha gente no va a pensarlo. A reconocer. También incluso a reconocerlo. Necesitas terminarlo para saber por qué está en esta lista y es Brave. Uf, buenísimo. De los juegos más enfermos que he jugado en mi vida. Increíble. Genial. Sexto lugar tenemos a Limbo. La ambientación de Limbo increíble. Es maravillosa. Como es tan bonito. Sombras. Tienen que jugarlo. Es muy, muy bonito. Dead Space. Por supuesto, claro. Una carga gore para Your mom is gonna hate it. Exactamente. Las mamás lo odiaron. Sí. En octavo lugar estamos platicando en este juego ahorita, Heavy Rain. Uf, tiene una maravilla de PlayStation 3. Heavy Rain es, lo tienen que jugar. En noveno lugar, este es de Xbox, es Condemned. Condemned es un juego bastante visceral en el que te podían agarrar a tubazos y a batazos. Muy visceral el juego. Y vamos a terminar con uno de zombies, a pesar de toda la gente que seguramente quiere que Silent Hill esté en esta lista y me niego rotundamente. Oh, muy mal. No, está bien, yo estoy contigo, Salvador. Gracias, gracias. Left 4 Dead. Left 4 Dead, otro gran juego de zombies. Silent Hill no está en esta lista porque pues Silent Hill... Pero es mainstream. Sí, vienes armado, no te puede dar... No da miedo Silent Hill. No da miedo. No. No. No, lo siento. Te quiero ver ahí, ¿eh? Ahí se va. Oigan, bueno, pues muchísimas gracias, Salvador, por el top 10 de videojuegos. Ya saben, también van a encontrar la información en morbidofest.com. Y bueno, me voy a ir en super finga con la lista de series de televisión. Venga. Estas, de verdad, la mayoría no necesitan presentación. Bueno, por supuesto, X-Files, que es un clásico, clásico, clásico. Brutal, brutal, brutal. Por supuesto... Twin Peaks, también una joya. The Walking Dead, que lo puse en la lista porque creo que se ha ido ganando su lugar. Se ha ganado nuestro respeto. No, bueno, se ha ganado su respeto. Y ahí viene la cuarta temporada de Walking Dead. Ahí viene. Vamos a tener muchas cosas especiales para ustedes. Entonces, prepárense para The Walking Dead 4. Y bueno, también ya viene American Horror Story, otra serie que me parece que se ha ido ganando su lugar. También un clásico, pues, pero quien no se ha acercado a Tales from the Crypt, por favor hágalo. Van a ser personas más felices y llenas de oscuridad. Lo mismo con otro clásico que es Twilight Zone, que sin duda marcó una época. Y acompañada de Twilight Zone, también Alfred Hitchcock Presents, ¿no? Esa época de la televisión. De mis favoritas de los 80s. No, bueno, una serie que marcó época, sin duda también. Kingdom, cualquier versión, pero bueno, por supuesto me refiero a la de Lars von Trier. Y otra que creo que se ha ganado su lugar como la soap opera del terror, me refiero a Game of Thrones, ¿no? Y dejé al final Luther, una miniserie de la genial. BBC, ¿sí? Que me parece también, de Neil Cross, una serie espectacular con Idris Elba, con una asesina en serie maravillosa y con una historia que los va a destrozar de verdad. Lleva al momento 3 temporadas y dicen que viene una precuela en película, así es que no se la pueden perder. Esta 10 recomendaciones viene acompañada del último regalo que tenemos esta noche, que es el paquete ficción con 4 novelas también gracias a la editorial Planeta. Si lo piden así, viene la novela La Casa, Déjame Entrar, una gran novela, El Último Pasajero y La Huella del Pájaro. Esas 4 novelas en el paquete ficción, promociones@morbidofest.com. Ahí van a poder solicitar el paquete en cuestión. Yeah. Pues bueno, ya que estábamos cerrando con series de televisión, ya viene, recordándoles, The Walking Dead, cuarta temporada, American Horror Story, tercera temporada, The Coven, con puras brujas, y otra serie que se va a estrenar también en octubre por Fox, que se llama Sleepy Hollow. Vamos a ver de qué va. Supongo que es Ichabod Crane, ¿no? Investigando distintos misterios, distintos casos, no solo el del jinete sin cabeza. Oye, Pablo, también por ahí hay que decir que tenemos algunas suscripciones por 6 meses que nos mandó la gente de Netflix, final, ¿no? ¿no? Al final del programa. Ah, ya cuando esté el himno nacional. Cuando ya quede casi el himno nacional. Ah, muy bien. No, cuando bueno, quieras, gracias, Pablo. Gracias a nuestros amigos de Netflix. Tenemos 10 suscripciones por 6 meses. Y esto, lo único que tienen que hacer es a las 10 primeras personas que soliciten suscripción Netflix a promociones@morbidofest.com. Para la maestra Elbester Gordillo, ojalá y tenga computadora para que se pueda divertir. Desde Santa Fe hasta allá en su celda le mandamos un abrazo. Como siempre, maestra, gracias por escucharnos y por las marchas que hace en esta ciudad. Oigan, bueno, pues está acabando el programa número 100 y rápido nada más agradecer a todos los que estuvieron acá en cabina. Gracias, Salvador, espero que sea más seguido tu visita a esta cabina. Un placer, cuando quieran, yo soy materia dispuesta. Muy bien, doctore, muchísimas gracias por enfermarnos una vez más. Yo siempre estoy dispuesto a infectar el virus mórbido. Muy bien, ya saben, mi queridísima Dani, Dragonfly, nos regala dos recomendaciones, un top 10 de juegos de rol y un top 10 de narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. Las van a encontrar en el post que ya está en el sitio. Dani, muchísimas gracias por estar acá en cabina, por acompañarnos. Doctor Luis García Royce, muchas gracias por creer en esta loquera que se nos ocurrió al señor Guisa y a mí, y en involucrarte con nosotros gracias. En este proyecto. Te queremos, Royce. Maestro Guisa. Una vez más, 100 veces después, esta culebra parece... No me refiero a Bren Moller. No, yo nomás estoy diciendo que no se te olvide. Bren, muchas gracias, muchas gracias. Una vez más, esta culebra que parece que no aprende y que sigue llegando a los pies del águila por 100 veces seguidas, vamos a escuchar esta rola donde se la comen viva desde el nopal en el islote. Gracias a todos. Bye. Esto fue Radio Mórbido. Mórbido. En Ibero 90.9. Ibero 90.9. Ibero 90.9. X, H, I, U, I, A. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9.